10 de la mañana, 3 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Juan Greco, quien es integrante del COIRCO. Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Gracias a ustedes. La idea es conocer exactamente qué, cuál es la situación. Yo no quiero preocuparme más de lo necesario, pero cada vez, yo y la sociedad, cada vez que escuchamos hay un derrame, y encima tan cerca del Colorado, de donde nosotros nos hidratamos, por decirlo de alguna manera, nos preocupamos muchísimo. ¿Cuál es la situación, Juan? Bueno, al día de hoy podemos decir claramente que la situación está controlada. Prácticamente el hidrocarburo en estado líquido que se encontraba producto del derrame ya ha sido recuperado, o por lo menos extraído. Sí falta ahora toda la parte de saneamiento del área afectada y, bueno, los estudios pertinentes para conocer cuál ha sido la causa de la rotura de un oleoducto que sale del Rincón de los Sauces, que llega a Puerto Rosales, pero que tiene una importancia muy, muy grande para la cuenca del río Colorado, ya que tiene más de 600 kilómetros dentro de la cuenca del río Colorado. Para que tengamos idea, está también cerca de la Adela, por ejemplo, del lado oriente del río Negro, pero dentro de la cuenca. Claro. Digamos, en realidad, la actividad que vamos a desarrollar de aquí en más es conocer las causas de la rotura, porque es un ducto que, en caso de una nueva rotura, puede llegar a tener problemas. Hoy, esta vez tuvimos, yo digo, la fortuna del lugar donde se produjo la rotura. Está a 4,5 kilómetros del río, que para el hidrocarburo y en caso de lluvia llegar al río no es difícil. Está en una zona baja y a su vez protegido por el terraplén de la ruta número 151 que une 25 de mayo, Catriel y Neuquén. Pero bueno, puede suceder en otros lados que haya acceso. O sea, no es un tema menor. Sobre todo el nivel del volumen de derrame, estamos hablando de más de 1,000 metros cúbicos. No hay historia en la cuenca del río Colorado de un derrame de esta naturaleza, y esto lo hablo con propiedad porque estuve casi 15 años trabajando en esta organización dentro de COIRCO, que es la Comisión Técnica Fiscalizadora, y que yo recuerde los derrames más grandes que ha habido ha sido entre 50, 70, 80 metros cúbicos, pero nunca 1,000 es lo que declaró la empresa. Estamos haciendo algunas mediciones, estamos llegando a 1,500, ¿no es cierto? Ah, bueno. Y el área afectada son más de 24,000 metros cuadrados, casi 30,000, estamos hablando de 13 hectáreas cubiertas de hidrocarburo. No es una superficie menor. No es una superficie menor. ¿Y cómo se hace para vos me decías, la situación ya está contenida? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se para? ¿Cómo se detiene? Bueno, hay varios métodos de trabajo que están probados y funcionan. Primero, conteniendo en el momento del derrame en el fluido a través de terraplenes que se hacen con máquinas. Ahí hubo colaboración del resto de las empresas que hacen la explotación. Esta es una empresa que transporta el hidrocarburo ya en estado puro desde el Rincón de los Sauces a Puerto Rosales, Bahía Blanca, para después ser embarcado y distribuido a las refinerías a las cuales tiene el destino final. Pero en ese área hay explotación, es decir, la gente que extrae el hidrocarburo en condiciones básicas, se saca agua, gas y petróleo. Bueno, esa gente ha colaborado obviamente con maquinarias, las empresas en eso han colaborado, más la empresa que tiene contratada COIRCO, que es Emergencias Petroleras, para este tipo de situaciones. De hecho, preventivamente se han colocado barreras de contención de derrame sobre el río Colorado. No existe la posibilidad ya hoy de que esto suceda, pero bueno, hay que tomar todas las prevenciones posibles para que nuestro río siga siendo en cantidad y en calidad razonable para la potabilización y el consumo, no únicamente de Santa Rosa, sino de muchas localidades, incluso de provincia de Buenos Aires, las localidades nuestras ribereñas, las de Río Negro también. Es decir, el consumo de agua potable del río Colorado está aumentando de una manera exponencial. Sí. Esto es realmente muy, muy complicado la situación, porque dependemos mucho de esto, como vos decís, y fundamentalmente porque no hay forma, o sea, esto se está limpiando, se está contenido, pero no hay forma de asegurar que no vuelva a haber un accidente de esta naturaleza, suponiendo que es un accidente, ¿no? Porque está en etapa de investigación a ver por qué. Obviamente, sí, seguro. Juan, ¿quién controla estas obras para distribuir o para hacer un tendido de cañería que lleve? Hay organismos de control de acuerdo al tipo de tareas que se realizan. Oldelval es un ducto que atraviesa varias provincias y ellos tienen relación directa con Nación. Por ejemplo, uh-huh. Digo, en este, a su vez, el saneamiento ha afectado suelo rionegrino. Están actuando las autoridades de Río Negro. Y a su vez está dentro de la cuenca del río Colorado, están actuando los inspectores de Coirgo que dependen de los representantes de las cinco provincias, ¿no es cierto? Claro, no, o lo sea, que yo pregunto es, no ahora que esto ocurrió, digo. Le corresponde a Nación. Le corresponde a Nación. O sea, pero no hay, digamos, no hay un protocolo de que una vez al año o dos veces al año vaya un grupo de inspectores y controle toda la línea, ¿no? En realidad lo que puede haber sucedido es muy probable, y esto lo doy como probabilidad porque todavía no tengo el material para confirmarlo, es que haya faltado algún tipo de control, que hay mecanismos, hay instrumentos que controlan el caño, o en su defecto, como todavía no sabemos las causas, se está analizando, obviamente, se ha mandado a estudiar la ruptura del caño y qué es lo que sucede, que esto en muy poquitos días lo tendremos, si es una cuestión de envejecimiento, si es una cuestión de exceso de presión, o sea, mal manejo de las presiones por parte de la empresa, esto en muy poquitos días lo sabremos, obviamente, ¿no? Porque en función de eso son los caminos distintos en los cuales hay que ir en base a una dirección del punto de vista de la operación u otro. No es lo mismo un exceso de presión por falla de la operadora a que el caño esté envejecido, lo cual significa otra situación. Estamos hablando ya de una situación de recambio. Por eso digo, en esta etapa van a ser 10 o 15 días que sin ninguna duda van a determinar qué acciones seguir a futuro. Bien, sí, urgente porque esto no, hay que asegurarse, los accidentes siempre pueden ocurrir, obviamente, pero hay que asegurarse de que no vuelva a pasar porque es muy, muy complicado. Y sobre todo por los volúmenes, son volúmenes muy grandes, porque a ver, derrames existen adentro del riesgo de la actividad hidrocarburífera, pero no de este tenor, ¿no es cierto?, y no de esta afectación. Son realmente volúmenes. No hay historia dentro del río Colorado, de la cuenca, de este volumen. Juan, yo leía, bueno, que esto ubicado en el área Medanito. ¿Este área Medanito de la que hablamos es la que explotaba Petroquímica Comodoro Rivadavia? No. Para que tengamos idea, las áreas tanto de Río Negro como de provincia de La Pampa coinciden en nombres. Si nosotros también tenemos un área que se llama Medanito. Este es un área Medanito, pero en realidad el lugar de la rotura, el área está siendo explotada por una empresa que se llama Petroleros Sudamericanos. ¿No es cierto? Se presta confusión porque los nombres son los mismos. Claro, por eso te preguntaba. Esto es sobre Río Negro y justamente encima la planta de bombeo de Oldelval tiene el nombre de Medanito también, o sea, se presta confusión, sí. Entiendo esto, pero hay que separar las situaciones de La Pampa, Río Negro y el nombre de la el lugar que por ahí lamentablemente la empresa donde se produjo la rotura, es más, sé que le han inundado hasta las oficinas con hidrocarburo, no tiene nada que ver, es un ducto que pasa por el costado de las oficinas de petroleros sudamericanos que se vio afectada por este derrame. Una vez que esto, digamos, se contuvo, ahora hay que sanearlo, hay que limpiarlo, ¿se llega a borrar que esto pasó o no? Siempre hay una secuela. Siempre, a ver, todos los derrames de hidrocarburos dejan secuelas, lamentablemente. Es decir, y cuando más grandes son, las secuelas que quedan desde el punto de vista del impacto ambiental son más grandes. Cuesta muchísimo recuperar el terreno, cuesta muchísimo después la recuperación del punto de vista tanto de flora como de fauna, y obviamente esto es todo a costo de empresa del Valle, eso lo tenemos que dejar muy claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque además de ser un área hidrocarburífera, que hay extracción, también hay zonas que están dedicadas fundamentalmente a la ganadería, si bien no es una zona desde el punto de vista de su riqueza de excelencia, pero sí hay superficiarios que tienen actividad agropecuaria, obviamente. Bien. Muchos años para tratar de poder recuperar eso, ¿eh? Seguramente, sí, claro. Estamos hablando de superficies muy grandes, de volúmenes enormes. Por eso no es un tema menor de un derrame que sucede hasta de 30, 40 metros cúbicos. Hemos tenido derrames, pero estamos hablando de más de mil. No, pero aparte cúbicos. Uno ve las fotos y realmente yo cuando vi las fotos me asusté en serio, te digo, con toda... Obviamente, sí, eso, por eso se desplazó muy rápidamente toda la infraestructura que tiene Coirco desde el punto de vista de la posibilidad de la llegada al Colorado, que no se dio. Incluso hay un tema que también impacta en caso de una lluvia, el hidrocarburo tiene menor densidad que el agua, o sea, flota. O sea, en caso de una lluvia, es como que el agua lleva con la mano el hidrocarburo a las zonas más bajas. Y un lugar potencial de paso eran las alcantarillas que tienen la ruta 151, obviamente, ¿no? O sea, que todo eso tuvo que ser cubierto desde el punto de vista de la organización de la prevención. Por eso es que tomamos todos los recaudos para que no llegase al Colorado, porque el impacto iba a ser serio. Sí, imposible de sobrellevar. En todo esto también aclaremos algo. Oldelval, que es la empresa, no huyeron despavoridos, se hicieron cargo hasta el momento. Sí, obviamente. Sí, claro. Perfecto, porque a veces con algunas empresas nos ha tocado pasarla de que se nos desaparecen. No, se declaran en quiebra. De repente, viste esas cosas que por eso preguntaba. Juan, yo como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos. No, por favor, muchas gracias. A vos te puede parecer, otra vez me pregunta lo mismo, pero qué burra, esta mujer no entiende. Sí, soy burra, pero además no es fácil. Es bueno aclarar estas situaciones porque en realidad... yo vengo reiterando en forma permanente para que todos tengamos conciencia. Nosotros el río Colorado lo tenemos a nuestras canillas permanentemente. Sí. Físicamente está muy lejos, pero el agua, por eso es el trabajo que debemos hacer como provincia y como organismo de colocar al río Colorado como fuente indispensable de provisión de agua potable para Santa Rosa, para varias localidades, y ni hablar cuando venga la ampliación del acueducto. La función de Coirco y la función de La Pampa en esto tiene que ser fundamental, porque es nuestra provisión de agua potable. Más del 70% del agua que consumimos los santarroseños viene del río Colorado, y hay que preservarlo en calidad y en cantidad. Así es. Juan, yo te agradezco muchísimo como siempre. No te prometo no molestarte porque te voy a estar llamando. No, por favor, ya lo sabes. Muchas felicidades, gracias. Igualmente, gracias.